Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Virgo. Tienes que analizar al mínimo detalle todos los asuntos legales concernientes a una inversión, porque puedes haber dejado flancos al descubierto. Tus puntos débiles podrían ser obvios, evidentes para cualquiera, y ese es un lujo que no te puedes permitir. Antes de que esto impida todo tu avance, porque te maniate y no te deje desarrollar las tareas pendientes, pon todo a buen recaudo ahora. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Virgo Hoy Arcanos. Buscando. Mira lo que he encontrado en internet sobre Virgo y Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Trabajador dependiente profesional de Virgo esta semana. El sabio consejo de un superior no debe caer en saco roto. Frente a situaciones que a ti te cueste controlar, déjate llevar por aquellos que saben más, máxime si se trata de la persona que dirige tu accionar en la organización. Esto no irá en desmedro de tu capacidad ni de tu buen juicio. Será un simple acto de prudencia en un entorno que te resultará difícil controlar. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com. En primer lugar, a nivel mundial. Solteros de Virgo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Si aclaras tus ideas y más aún tus intenciones, el amor puede hacerse realidad en breve. Lo que pasa es que no estás enfocando tu energía ni estás tomando las decisiones apropiadas como para que la persona que te gusta forme parte de tu vida. Si eres hombre, hay que acercarse más y mejor, con una propuesta clara, contundente, que no deje dudas. Lo más importante parece ya estar garantizado. Le gustas, le atraes, aunque claro, por ahora se mantiene en secreto. Pero vamos, es un secreto a voces. Eso sí, no te sientas por encima de todo, ni absolutamente seguro. Hay que ganar su corazón paso a paso. Si eres mujer, prácticamente has convencido ya a alguien de que eres la persona correcta, pero aún tienes dudas. Comparas todo lo que vives con un pasado ideal que, conforme el tiempo pasa, estás construyendo más en tu mente que lo que fue en realidad. Olvídate de todo eso. Ya hay un pasaje seguro hacia una situación mejor. Y repito, mejor que lo que viviste antes. Por ello, no pierdas más tiempo y di que sí. Parejas de Virgo esta semana, novios, enamorados, esposos. Ninguno de los dos debe percibir que lo que entrega no obtiene recompensa en el amor. Y cuando digo recompensa, no necesariamente es una cuestión de orden material. Todo aquí es emocional, espiritual, sentimental. Si eres hombre, sabes que obraste con cierta ingenuidad en cuanto a tu pareja en ciertas situaciones del pasado y crees que eso merece ser reconocido. Puede que no sea así del todo, pero todo aquello que quieras, que anheles, que desees, tu pareja lo debe saber. De tu boca, verbaliza, comunica, entrégale los mensajes necesarios como para que reaccione. ¿Qué más crees que tienes que hacer? Y no habrá mucho esfuerzo, que lo sepas. Simplemente tienes que ser directo. Si eres mujer, ¿te parece que es necesaria una compensación por todo lo que has entregado? En términos de tiempo, energía, entusiasmo. Y sí, seguramente mereces esto, pero hay que planteárselo a tu pareja de manera que no suene como un pago a cuenta de algo, porque no son así las cosas. Mereces eso que quieres, es verdad, pero hazlo de una manera inteligente para que la recompensa que recibas sea entregada de manera voluntaria, generosa, espontánea. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Virgo Hoy Arcanos. Buscando. Mira lo que he encontrado en internet sobre Virgo y Arcanos. Arcanos.com. En primer lugar, a nivel mundial. Si te gustó este vídeo, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento.